soy la Villa de Esperanza. Muchas gracias por llamarme. Por favor, contanos un poco cuál es la situación del barrio en este momento, que están sin agua, ¿es verdad? Sí, sí. Hace cuestión de un año que estamos reclamando por el agua y hace cuestión de 6 meses, imagínate, 6 meses estar sin agua directamente. Solamente de noche tenemos agua, 1 de la noche, calculada que viene agua, juntamos el agua para la otra, para el otro día. Estamos reclamando eso hace cuestión de un año, pero nada. La verdad que ya es colmo que no nos puedan hacer caso. Nosotros somos gente de 400, 500 personas en la Villa Esperanza y, mira, hay chicos, ancianos, gente que necesitan agua, porque la verdad que sin agua no se puede vivir. Estamos con un chico también que hace cuestión de 15 días sufrió de no tomar deshidratación. Deshidratación. Sí. Y no podemos, la verdad que no podemos estar así sin agua. Y tengo entendido que hay un fallo de la Corte que estipula que tienen que darles agua. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo? ¿Están en tratativas, en negociaciones, en movilización? Mira, hace 3 días salió que la jueza dice aceptó nuestra situación y hace 3 días que estamos esperando que vengan alguien a ayudarlo, pero la verdad que hasta ahora nada todavía. En la UGI estamos esperando que sea que venga en camiones y cisternas, pero nada. La verdad que es una lástima, pero nada. ¿Y tampoco tienen luz, por lo que tengo entendido, o luz sí? Mira, la verdad con la luz, mira, no tenemos, gracias a Dios, tanto problema, pero igual hay poca tensión, poca luz. Porque viste que como la gente está, por ejemplo, cuando fue el frío, cuando pasó el frío, sufrimos un montón porque los chicos tenían asma, ¿viste? Y querían nebulizarse y no podían nebulizarse porque no teníamos luz fuerte, solamente venía, viste, de poca luz. Pero por el agua, viste, que es el principal, no podemos estar hace un año de ir a pedir ayuda a todo el organismo. ¿Vos pensaste que alguien vinieron a ayudarnos? No, la verdad que es triste. ¿Y qué es lo que les dicen desde los distintos organismos por lo cual no les dan el servicio de agua? ¿Cuál es la respuesta que obtienen? Lamentablemente que la respuesta es como si fuera que nosotros no existimos, porque como no estamos todavía reconocidos, viste, como estamos en la villa, no estamos todavía reconocidos por hacer un censo, y lamentablemente por eso cada organismo que nosotros no vamos directamente, ellos nos dicen no, yo no tengo qué hacer porque ustedes no están reconocidos y que por eso ellos no pueden hacer nada. Pero no puede ser que sean así. Nosotros somos gente que en realidad lo necesitamos y no es porque cada uno dice que toda la villa es tomada, ¿entendés? Sí. Nosotros la gente, ahí estamos, paraguayos, bolivianos, peruanos y argentinos, que en realidad lo necesitamos, por eso estamos en la villa, y necesitamos de ir a pedir, viste, aunque sea una ayuda, un poquito de ayuda, pero nada. La otra vez vinieron la gente de la UGI para poder sacar, por ejemplo, las cloacas que estaban todas llenas. ¿Vos sabés qué es lo que hizo? Vino a cobrarnos, y eso no es justo. No es justo porque supuestamente el gobierno da gratis para que vengan a ayudarnos a nosotros. ¿Y por qué no cobra? No, por supuesto. No tiene que cobrar. Por otro lado, el Estado tiene que garantizar el derecho al acceso al agua, al servicio básico del agua. Y sí, mira, este sábado estamos queriendo hacer una asamblea en la villa y después el lunes cortaríamos la ruta ahí en la autopista. ¿El lunes? ¿Esto a qué hora? A la mañana. A las 8 de la mañana ya estaríamos ahí en la casa. Perfecto, María. Allí estaremos acompañándolos y cualquier ayuda que necesiten, cuenten con nosotros. Dale, y muchísimas gracias por darme este espacio y llamarme. Y le agradezco de corazón como mamá y como toda la gente que en realidad lo necesitamos en la villa, porque es algo urgente el agua. Por supuesto. No podemos estar sin agua. Los chicos quieren divertirse, por ejemplo, con la pileta y no podemos darle ese gusto, ¿por qué? Porque no tenemos agua. Nosotros acá en la Villa 21 pasamos por las mismas situaciones, entendemos perfectamente cuál es la situación que se vive y también cuál es la falta de respuesta de parte del gobierno sobre una responsabilidad que es de ellos. Sí, la verdad es que es muy triste y ojalá que escuchen este mensaje. Mira, yo soy mamá, necesito que mis hijos disfruten del agua, aunque sea de bañarse, el calor se hizo, esa criatura que sufrió de eso, es algo, viste, muy difícil. Vamos a hacer todo lo posible para hacernos oír y obtener las cosas que nos corresponden por derecho, María. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias por llamarme. Hasta luego. Gracias.